Buenas tardes, arrancamos el último programa del año de Lo Demás es Silencio, programa número 15. Siempre me dijeron, che, Rodri, vas a hacer un programa de radio, vas a hacer esto, qué bueno, qué bárbaro. Y no me animaba, no me vine. ¿Viste esas cosas que uno dice, bueno, en algún momento las voy a hacer? Bueno, este año lo hice. Estamos terminándolo ya. Me envalentonaron varias personas para encarar esto. Esto es un programa de derecho informático, pero con una visión completamente distinta. Una visión más social, más del día a día, una relación entre tecnología y personas. Unas cuestiones así como no periodismo de celulares, no cuestiones de salió el nuevo tal o el nuevo cual, sino más bien desde un lado más social, más cómo esa tecnología atraviesa a la gente en general, al pueblo en general, y qué consecuencias tiene, tanto informáticas como legales. Entonces, cómo la gente está usando estas tecnologías, cómo las sufre en su vida cotidiana, cómo les pasa a través de sus derechos, qué afectación trae esos derechos con la tecnología. Y esa era la idea, y más que nada hablar con un montón de gente que se recontracopó con la idea. Dijo, bueno, me tomó en serio, algo bastante raro, me tomó en serio y salió algo muy, muy, muy enriquecedor para mucha gente. Tal es así que nosotros lo hicimos por esto, lo hacemos todos por amor al arte, y desde la Red Iberoamericana de Derecho Informático nos nominaron para mejor programa sobre derecho informático, evento multimedia, estas cosas de las redes. Pero sinceramente el espacio nos abrió la radio y queríamos abrir así este último programa. Fue muy importante, fue muy, muy enriquecedor, muy envalentonarse, conocer gente nueva, ver cómo vive una radio comunitaria, entrar en lo que es un ambiente cooperativista, entender distintas realidades y enfocar y aprender un montón. Este programa está hecho completamente a pulmón, todo con software libre, todo con herramientas legales libres. No tomamos absolutamente ningún manual, tratado, cualquier cosa que sea privativo o tenga licencias que no sean para compartir. De hecho, conversamos con gente que es doctrinaria y no se tocó ninguno de sus textos privativos, salvo que ellos quieran compartirlos. Vino gente de todo tipo, vinieron jueces, vinieron secretarios de juzgados, vinieron ONGs, vino gente que hoy acaba de asumir como directores, secretarios en distintas provincias. Gente que está ganando premios a nivel internacional. El director de la Red Iberoamericana de Derecho Informático también pasó por acá. Gente de distintas conferencias, de Wikimedia Argentina. La verdad que se nos tomó algo muy lindo, unas charlas con gente que en otros ámbitos quizás estén más de traje y corbata. Y acá todos los que vinieron compartieron lo mismo que nosotros, unas cervecitas tranquilos, unos manicitos, una picadita, algo, y hicimos un programa de radio hermoso. Esto vamos a pasarlo por largo, lo vamos a extrañar, vamos a tener un enero por lo menos donde vamos a hacer unas recopilaciones de todas las mejores entrevistas que estuvimos haciendo. Lógicamente no va a durar 2 horas. Trataremos de que dure entre media hora y una hora. Y ya en febrero, si todo sale bien, una vez concluida nuestra feria judicial, que nadie la toque, estaremos volviendo con programa nuevo, con ideas nuevas, con cosas un poco más alternativas y escuchando las opiniones que tengan ustedes, para que esto no sea siempre igual, siempre monótono, para que no sea siempre un devenir de cuestiones que se nos ocurren, sino una cuestión de qué quieren escuchar ustedes. Y hoy vamos a tener algo que, sinceramente, en lo musical, yo ayer estuve escuchando un programa hermoso que tiene esta radio, que sale todos los jueves, y es Los Rodríguez, quien, a ver, yo estoy en los micrófonos siempre, pero atrás está Alan, y si no está Alan, está nuestra otra gran estrella en las manos de Perilla, que los jueves hace un programa que es Liana Rodríguez, junto a su padre hacen Los Rodríguez, un programa de rock, digamos en castellano, y no tanto rock, porque Alta Tensión que pasaron ayer, eso no es rock, ¿sí? Pero hicieron un tema bastante interesante que cuestiones del corazón. Y ellos hacen todo rock en castellano, o rock nacional, o rock argentino. Y yo dije, che, vos sabés que hay cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Y vamos a hacer esta temática de corazón, que hablen de corazón algunas de nuestras canciones, pero en versiones anglosajonas, inglesas. Pero ahora vamos a ir en estas novedades que nosotros siempre tenemos, que vamos a estar explicando estas novedades así al pasar. Novedades. Bueno, estas novedades se las traen porque Liana me mira como diciendo, no está con ninguna hoja, no está agarrando nada. ¿Cómo? Me las sé todas, Liana, no sabes. Estas son así, mira. 90 días San Luis está en alerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un ataque de ransomware. O sea, toda la administración está bajo un ataque informático y decretaron la emergencia durante 90 días. Uno dirá, para. 90 días hubo transición, hubo otro gobierno. Sí, todo lo que están escuchando. Pero a nivel provincial no hubo cambio de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuestión muy importante que es la actualización de software, la actualización de licencias, la actualización de antivirus, la actualización de absolutamente cualquier programa informático que pueda tener una compu en el estado, y cualquier servidor también, es importante. Si no están actualizados, corren riesgos de seguridad. Ahora, uno puede decir, ¿se puede saber qué ransomware? Bueno, ¿se acuerdan que mucho tiempo estuvimos hablando sobre distintas leyes de Europa, la obligación de denunciar y demás? Bueno, acá en Argentina no está esto. Esto esperemos que este año más tardar, eso vamos a estar hablando del cierre, algunas cositas que vamos a hacer un cierre de año de todo lo que venimos viendo, todo lo que venimos escuchando y todo lo que nos vienen hablando, pero les anticipamos que esto es grave, es notorio, y que necesitamos que la gente que está en el poder tome alguna decisión para que esos antivirus, esas herramientas de software, esas licencias, estén al día para disminuir los riesgos. Y en lo posible se utilice software libre, así nosotros no pagamos, nosotros hablo de los contribuyentes, a nivel local, nacional, en provincia, lo que fuere. Esas licencias de uso libre, nos ahorramos plata. Estamos pagando un Windows, un Microsoft, ¿sí? Si utilizamos software libre, en algunas cuestiones puede ser que sea necesario que se paguen licencias, pero son las menos. Si uno está frente a un terminal que tiene un Windows para cargar una planilla de Excel o para correr algún tipo de aplicación que puede ser tranquilamente utilizado con software libre, estamos casi pagando más de $100 por cada una de las licencias. Imagínense si ahora estamos poniendo un 30% de gravamen. Esto, sinceramente, podríamos ahorrarlo en el estado. ¿Y quién paga en el estado? Bueno, sí, en el estado pagamos nosotros, los contribuyentes. Ahora, esto es una de las novedades. Y escuchen bien lo que va a venir de ahora, porque esta novedad es bastante divina. Varios de los entrevistados, varios de los que estuvieron acá, que pasaron por este programa, fueron nombrados bajo la Secretaría de Tecnología e Innovación, Subsecretaría de Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe. Y desde acá mandamos las felicitaciones a los nuevos cargos que han tomado en infraestructura, Fernando Corbalán, en seguridad informática, Fernando Villares, en innovación. El subsecretario va a ser Leonardo Martínez, quien también va a trabajar con otro grande que me quedé con las ganas de hablar con él de muchas cosas, que es Dante Zanarini. Va a estar habiendo muchas novedades en el gobierno santafesino. Está teniendo un grupo de primerísimo nivel. Sinceramente está haciendo punta en lo que es tecnología. En ciberseguridad va a estar Iván Arce, que pudimos hablar con él en dos oportunidades. En defensa va a estar Oscar Niz, quienes ya no tomaron posiciones. No sé si Iván Arce tomó, pero tengo entendido que sí. Esto es algo muy positivo. Después, ¿qué es lo que van a hacer? Es otra agua de otra... No sabemos. A ver, yo ya me quemé una vez. Dije, este tipo lo nombraron y qué bueno. Y terminó siendo un fiasco. Pero toda esta gente que fue nombrada en distintos cargos del sector público, a nivel provincial, a nivel nacional, sinceramente, brindo por eso. Una vez, yo se lo dije a uno de los chicos en forma privada y ahora lo hago público, una vez para el lado de los buenos, una vez se pudo dar esto de decir, bueno, hay gente que por lo menos sabe lo que hace, ojalá que puedan hacer lo que crean hacer. Y yo recién les decía que íbamos a hablar de canciones del corazón, y como buen generación X, grunge, millennial o algo así, y vamos a escuchar a Nirvana, esta banda que a mí tanto me mueve, y Pequeña Caja de Corazones. Don't pasaba Pequeña Caja de Corazones de Nirvana. Ahora, ¿ustedes saben lo que es la cartelera para el año que viene? Vamos a ir a nuestra cartelera. Yo les cuento, miren, la cartelera para el año que viene va a ser bastante diversa. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como siempre, en abril Flisol, luego en septiembre vamos a tener Eco Party, va a estar Nerdearla. La verdad, va a haber un montón de conferencias. La Security Jam, seguramente en febrero los chicos van a meter una. Estén atentos a las redes sociales en Twitter, Security Jam. No pude ir, y esto sí, estoy enojado conmigo mismo. Me dije este año voy a ir y no fui a la Barcamp en Mar del Plata. Ojalá que este año pueda ir. Todos los eventos más o menos van encajando, van encontrándose por todos lados. Si pueden pasar por el Museo de la Informática, ahora está cerrado porque están refaccionando todos y poniendo nuevas cositas para divertirse. Vayan, no dejen de ir. Es un lugar donde van a encontrar historia, van a encontrar realidad, van a jugar. Lleven a sus hijes, lleven a sus compañeros, lleven a sus padres, madres, tutores o encargados. Porque es un lugar para divertirse en serio. El año que viene va a haber seguramente mucha más diversión en cuanto a eventos y demás cosas que vamos a estar diciéndoles. Ahora, para finalizar el año, un consejo para todos. Esto no es chiste, esto es una cuestión en serio, va más allá de lo que es informática y demás. No a la pirotecnia. No a la pirotecnia, no solo por los perros, los gatitos y los chicos con autismo, sino por un tema de seguridad de ustedes. Cuídense, ojo con los corchos, ojo con esas cosas que uno dice, a mí no me va a pasar. Bueno, tranquilícense. Y como siempre, nos pueden estar llamando a la línea fija, a la 75120095. Recuerden esto, que lo vamos a estar hablando con Federico Barbero hoy. Tema de línea fija, 75120095. WhatsApp al 15 4947 9846. Nos pueden seguir en Twitter en @lodemessilencio, o nos pueden enviar un correo electrónico a lodemessilencio@raizap.net. El año que viene vamos a hacer el grupo de Telegram, vamos a hacer un canal de la radio, vamos a estar haciendo un par de cosas acá que, sinceramente, vamos a estar logrando distintas cosas. Y nos vamos a una tanda. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La Colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como "todo tiempo pasado fue mejor". Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. We'll be right back. Seguimos en lo demás de silencio y ahora el turno de un llamadito telefónico con un amigo que hace bastante que no lo veo. Creo que el jueves de la semana que viene nos vamos a estar viendo como siempre. Fernando, estás al aire. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, gracias, todo bien. A los oyentes, Fernando Glaser es uno de los fundadores de DC Solution, o como a mí me gusta, DC Solution. ¿Y por qué estamos hablando con Fernando? Ustedes saben muy bien que esta semana se estuvo hablando del aumento del 30% en las compras con tarjeta, en el dólar, en el ahorro y en la media sanción y todo esto. Bueno, hay una realidad. Esto afecta a la industria del software, afecta a la informática, y como fundador de DC Solution, lo llamamos a Fernando para preguntarle: Fer, ¿cómo afecta este aumento del 30% a una empresa como la tuya? Bueno, a ver, Rodri, el principal problema es que si esto va a empezar a afectar todas las compras al exterior, ¿sí? Muchas empresas, sobre todo las pymes como las mías, tenemos un montón de insumos que se pagan con tarjeta al exterior porque no van por el circuito de importación tradicional, sino que se manejan o por un lado por el puerta a puerta, o por otro lado porque son servicios que uno directamente le compra a la empresa, por ejemplo a Amazon, ¿sí? Si uno tiene servicios, o sea, servidores web, podríamos decir, como las páginas web de, por ejemplo, esas de color amarillo en las que todos hacemos compras, ¿sí? Esas páginas están costeadas en un sitio de Estados Unidos. Ahora, una empresa como la mía directamente va a ese lugar de Estados Unidos, pongo la tarjeta de crédito y ellos me cobran todos los meses como si fuese un taxi por el uso que tengo, ¿sí? De golpe, esto a mí me representa que por poner la tarjeta, como es un pago al exterior, ya tengo todos esos costos que son un 30% más. Y después hay un montón de otros gastos. Vos tenés una aplicación que consulta los mapas de Google, ¿sí? Vos pagás el uso de lo que se llaman las APIs, que es sí, por utilizar servicios de ellos, y eso también tendría un aumento del 30%. Después, empresas de hardware, también hay mucha importación chiquita de hardware, que la gente, digamos, que hace pequeños desarrollos o quiere hacer un prototipo, pues se los está trayendo de afuera. ¿Por qué? Porque traerlo a un sitio como AliExpress, por el puerta a puerta, yo te hago un ejemplo, ¿sí? Yo le compré una plaquetita para hacerle un robotito juguete a mis chicos, ¿sí? Y puesta acá desde China me costó $30 y acá en Mercado Libre eso sale arriba de 3,000 pesos. O sea, son $50 para una pyme que el costo se te fue al doble, ¿no? O sea, entonces hay un montón de todos esos gastos que no está claro del todo cómo vendría a ser que nos estarían exceptuando, sí es que nos están exceptuando de el, como se dice, el arancel este del 30%. Entonces, para las pymes esto representa un impacto importante en nuestros costos, ¿sí? Esa es más o menos la situación, ¿sí? Entonces, hace poco dijeron que no, que bueno, que para investigación, que insumos y cosas por el estilo, no va a afectar, pero yo todavía no he visto cómo es que lo van a hacer. Porque la verdad es que si es, bueno, está, me vas a tener que hacer llenar un montón de formularios y hacer un montón de trámites para que yo te devuelva la plata, quizás con suerte, de acá a 6 meses, tampoco sirve. A ver. Porque tengo que gastar un montón de plata en contador, gestor, abogado, lo que sea, ¿sí? Para que me haga el trámite. Entonces lo que recupero, la diferencia del 30%, lo pierdo en honorarios de gente que, con toda la razón del mundo, me cobra para hacer el trámite. ¿Sí? A ver, DC Solutions es una empresa que se dedica a la implementación de soluciones de infraestructura tecnológica. Es decir, sí, una oferta de diversificada. Nosotros hacemos consultoría, pues, entre otras cosas, consultoría e instalaciones de sistemas informáticos de alta gama. ¿Mm? Tanto software como hardware, como servicios asociados. Tanto software como hardware, exactamente. Bien. Entonces, cuando vos tenés este problema de que a mí me aumentan y no sé cómo me la van a devolver, si me la van a devolver y yo tengo que poner otros gastos más, ¿hay alguna alternativa que ustedes vean que digan, che, sabés qué? Mirá, nosotros estamos de acuerdo con las compras del 30%, pero cuando son para producción, por ejemplo, de un software, de un hardware, yo tengo que comprar una, vamos a hacerlo más físico, más más ejemplificador, tengo que comprar 32 GB de memoria RAM para una máquina, porque si no tengo que comprar una máquina nueva. Y la verdad que aumentar un 30% me implica un 30% más de costos para producción, no para beneficio propio, para diversión, sino para producir ese y brindar punto, a externo. El otro punto era que cuando se hizo esto antes, claro, ¿sí? El gobierno anterior de Cristina, sí, sí, este impuesto era un anticipo de impuesto a las ganancias. Claro. Entonces vos decías, sí, bueno, está, me molesta, pero es plata que yo de todos modos tendría que pagar. Acá es un tributo nuevo. ¿Sí? Exacto. No lo puedo descargar. Entonces exacto, es un aumento, ¿viste? Porque de otra manera era, bueno, está, es impuesto a las ganancias, ¿sí? Yo pagué un poquito antes ahora, es un poquito antes que pago después. Podríamos discutir. Pero era distinto. Ahora es, tengo que pagar ganancias y además hay que pagar esto. O sea que hay muchas empresas, ¿sí? Sí. Empresas, digamos, no es tanto el caso de la mía, porque nosotros no hacemos tanto ese tipo de servicios. Pero imagínate, hay empresas que se dedican a desarrollar software o dar servicios de software para afuera, exportan. Sí, sí, sí. Están trayendo dólares al país, faltan dólares al país, hay gente que vende cosas para afuera y trae dólares, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene sus insumos que de golpe les aumentaron un 30% por esto. Por otro lado, les cobran retenciones a la exportación de servicios. Entonces ellos tienen los costos con un dólar que les sale 80 pesos, claro, pero cuando cobran los dólares de los servicios que les dan, los cobran a 48. O sea que ya es mucho más, o sea, no es solo el 30, ya se está yendo bastante alto. Y con estas empresas... Es que hay empresas que tienen los dos problemas, tienen las retenciones por un lado y tienen por el otro lado los... el 30%. Y la combinación de ambos puede llegar a ser nefasta si no se revisa el tema de alguna manera. La Cámara Argentina... Por ejemplo, yo te repito, digamos, no, a nosotros no nos pasa, no es un servicio que estemos haciendo, pero sí son comentarios que estuve escuchando. Habría por ahí que hablar con alguien que tenga más ese problema puntual, así, porque lo que digo yo puede no ser del todo correcto. ¿Mm? Pero en definitiva, un golpe de esta magnitud... si no es tomada en cuenta por cámaras de desarrollo de software, por cooperativas, por FACTIC, porque hay muchas cooperativas de software, sinceramente es una patada muy fuerte. Hay mucho microemprendimiento, hay mucha, claro, gente que dice que es un monotributista y trabaja para afuera, ¿sí? Y de golpe se encuentra con ese problema, ¿viste? Que tiene en sí sus costos con el 30% y el... si no se inscribe en el registro PYME, lo afectan las retenciones, ¿sí? Y espera muy feo, y estamos hablando de gente, viste, que trabaja por su cuenta, es un cuentapropista o es un emprendimiento chiquito, ¿no? Vos sabés que hace poco me estaba comentando, ayer más que nada, un amigo que me decía, vos sabés que a mí me está matando porque yo hice un par de certificaciones, o sea, me capacité, y esto se paga, claro, en dólares con tarjeta. O sea que no es solo hardware, bueno, o software. ¿A ustedes cómo les impacta en el tema de capacitaciones y actualización en formación de personal? Bueno, eso a mí personalmente, o sea, por la empresa, para mí personalmente, resulta que nosotros queremos empezar a comercializar una cierta línea de productos, ¿sí? No importa cuál. No, ¿sí? No importa. Pero es un caso puntual, digamos, no vamos a mencionar la marca. Ahora, esta gente... empezó a vender, amplió la línea de productos. Me dice, para que vos puedas vender esa línea de productos, tenés que tomar un curso online, ¿sí? Podés tomar el curso online, que vale, por ejemplo, $1,000, o podés tomarlo presencial, con lo cual tenés que pagarme $1,500, porque obviamente el instructor está delante tuyo, dedicado a vos, no es algo que se grabó, es más caro, tienes razón, ¿sí? Y además tenés que volar a, con suerte, San Pablo, si es que no tenés que volar a Estados Unidos, ¿sí? Porque en Argentina no será, ¿sí? Entonces tengo $1,000 de viaje, de aéreo, $1,500 del curso propiamente dicho, y además gastos de alojamiento y hotel allá, ¿sí? Sí. Y Y después tenés que pagar el examen. El examen vale típicamente, según el tipo de examen, entre 200 y 700 dólares. Todo esto se paga con tarjeta. ¿Sí? Uh-huh. No es que yo voy, no es que hay un señor importador de cursos de capacitación que me lo trajo y me lo cobra en pesos al tipo de cambio. Y que pasó por el circuito, que vino al curso en un barco adentro de un container y pasó por la aduana. Eso no existe. Porque para muchas empresas, gracias al internet y todo eso, se ha cortado mucho cierta cadena de intermediarios que había, y yo le compro directamente al fabricante. ¿Sí? Sí, tener que una certificación son $200. Pongámosle 200, $300. Y eso le tenés que sumar el 30%. Eso es algo que yo tengo que dar para que la empresa me deje vender sus productos, me deje venderlos, instalarlos, porque de alguna manera, vos imagínate, imaginémonos que es como los autos, ¿sí? Sí. Vos querés vender un auto y querés hacer el service. Lo mínimo que te va a pedir el fabricante de autos es: loco, vos mandame los mecánicos a hacer los cursos contigo y a probar un examen, ¿sí? Que pruebe que me pueden arreglar el coche, que pueden arreglar los coches sin hacer cualquier desastre, ¿sí? Claro, para mantener un nivel de calidad. Con software y hardware es igual, ¿sí? Vos querés vender hardware de alta gama, tenés que hacer cursos porque no son una nota, ¿sí? Son equipos que requieren configuración, requieren que luego se manejen de cierta manera, que se manipulen con cuidado, que se configuren. Y para todo eso hay que capacitarse. Capacitarse, de vuelta, se pagan con tarjeta al exterior. Hay un montón de gastos con tarjeta al exterior que hacemos las pymes, y todo esto nos está pegando de lleno. El otro punto que es, ¿querés comprar libros para capacitarte? Sí. ¿Sí? Los libros ahora dicen, no, los libros no van a estar. Ahora, ¿cómo van a ser para diferenciar que yo en Amazon compré un libro, sí, y no me compré un juego de tazas? Bueno, esto era una de las cosas que hablábamos ayer con este chico, y me decía, mira, si yo me compro la Play 4 y resulta que hago testeos de videojuegos, me está impactando en mi laburo. Y sí, la verdad que sí. ¿Y qué pasa si yo tengo que comprar un libro? ¿Cómo saben que es un libro o es la Play 4 que yo uso para mi laburo? Y esto... No, es que aparte puede ser, es una Play 4. Es una Play 4, pero es un insumo para mi laburo porque yo desarrollo juegos para Play 4. Claro. Esto, sinceramente, va a traer un poco de problemas. Más allá, no estamos hablando ni empresas súper enormes, ni cuestiones de consumo. Estamos hablando de pymes. Hay muchas pymes que tienen 5, 6, 10 empleados y laburan para afuera. De hecho, la gran mayoría de cooperativas tienen 10 empleados. Sí, y es una industria que tiene muchísimo valor, muchísimo potencial, es mucho valor agregado. Siempre vos ves que hay gente que se queja que no, solamente exportamos materia prima. No, exportamos materia gris también, ¿no? Sí, gente de muchísima capacidad, gente que sabe mucho, gente que labura muy bien, pero si vos le tenés una salvavidas de plomo, ¿sí? Porque tenemos una presión tributaria enorme, tenemos un montón de problemas por el hecho de laburar acá en Argentina, que las reglas de juego te cambian cada 6 meses, ¿sí? Y encima, digamos que vos estás exportando, estás trayendo dólares al país, que tanto el país necesita que entren dólares porque no hay, ¿sí? Y te ponen trabas, o sea, Ahora, cuando ustedes se reúnen... A Galperín. Sí, por ejemplo. Soto, cierra la persiana acá y desarrolla en Montevideo, a él no le importa. No, por supuesto, y deja un montón de mano de obra tirada acá. Eso es una de las cuestiones. Galperín, de hecho, digamos, dejar el tendal no le importa. O incluso Galperín tiene otro músculo para laburar, porque Galperín se sienta con el ministro y le dice, mira, nene, ¿sí? O me haces un régimen especial, o me condonás, o me eximís, o te dejo 5.000 tipos en la calle, ¿sí? Y salís en todas las tapas de los diarios, de toda la pelota, Mateo Libre se va del país. A las pymes, ¿sí? No existimos, estamos por debajo del radar, ¿sí? O sea que están en una desventaja muy grande, están en una desventaja muy grande, un 30% de pérdida tan directa de un día para el otro, y están diciendo que va a ser retroactivo. La verdad que va a ser muy, muy duro. Sí, es que además ponele, vos exportas, ¿sí? Estás trabajando para gente de afuera, ¿sí? Vos le decís al yankee, ¿sabés qué? Como me pusieron un impuesto, te voy a meter todas las cosas del 30%. Y el yankee te dice, ok, listo, no laburo más con vos, en Nueva Delhi hay un tipo que me lo hace más barato. Y vos te quedás mirándolo. Sí. Y te quedás mirándolo, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Me como la pérdida. Sí, pero, sí. ¿Cómo absorbo una pérdida del 30%? No tengo 30% de margen, ¿no? Fernando, ¿hay algún llamado del gobierno, algo a las distintas empresas, a las pymes que se dedican al desarrollo de software o de soluciones informáticas? ¿O lamentablemente no hay diálogo, no hay conexión, no existe esa mesa de enlace? No que yo sepa, pero yo no estoy en la cámara. Habría que hablar con alguien que esté... que esté en la cámara, ¿sí? O sea que si hay alguien que está en esto, es la cámara, pero las pymes particularmente, si no están asociadas en la cámara, no están recibiendo ningún tipo de llamados de a ver cómo impacta, si lo pueden estar haciendo frente a esto, más como una empresa como la tuya que es tan antigua. No te lo puedo decir, yo lo que te puedo decir es, o sea, yo no estoy al tanto de qué haya ocurrido. Ajá. Porque no quiere decir que no ocurra, puede ser que simplemente que existe, pero yo no me enteré. Ya. Qué increíble que es esto. Habrá que ver bien, digamos así, la letra fina de la ley, pero por ahí eso lo podrías hacer más mucho mejor vos que yo. No, seguro. Eso, lamentablemente, se acaba de aprobar tener media sanción en diputados en el... Y todavía no tuve la suerte de leer el texto de media sanción, porque hubo modificaciones, hubo cambios... Y claro, por eso, paré, ojo, ojalá se dé que muchas de las cosas de las que me estoy quejando me digan, no, eso cambió y estamos todos más aliviados, porque estamos todos de acuerdo en que acá, digamos, se sale de este pozo laburando, pero para que se salga de este pozo laburando, digamos... Tengo que tener un margen de ganancia respetable para pagar mis empleados y para poder vivir, porque un 30% de impuesto para ustedes en los insumos más importantes que tienen... O sea, para que se salga laburando tiene que ser un negocio laburar. Claro, ¿sí? Seguro, ya. Seguro. No se sale laburando, ahogando a los que pueden producir y generar laburo. Fernando, vos que ya viviste una década, 12 años de todo esto, sí. ¿Cómo estás viendo una proyección? Esto se lo pregunto a todos. ¿Cómo ves la proyección a nivel industria del próximo gobierno? ¿Estás viendo una proyección? Es muy pronto como para decir hacer una proyección. Estas son las primeras medidas, ¿sí? Uh-huh. Pero si siguen así, subiendo los impuestos a las empresas, yo no veo que tenga buen futuro, porque ya la presión tributaria es enorme, ¿sí? O sea que si quitan un poco de presión tributaria, podrían estar fomentando la industria informática, o ves algún impedimento, bajar línea de créditos, se está hablando de una línea de créditos más blanda, es que para pymes. Bajar línea de crédito con una inflación de 40% mensual, yo no te tomo un crédito, o sea. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no te voy a tomar un crédito porque no te lo voy a poder pagar con la inflación que hay, ¿sí? O sea que con una inflación línea... del 40% y pico, con un crédito, con una tasa que va a venir en el 40% y pico, claro, ¿sí? Con un negocio que te va a dar como mucho, ¿sí? Una renta del 30%, 30% y pico, ¿sí? No te lo puedo pagar. Es que, a ver, una falacia que se repite mucho es cuando dicen, no, porque acá los empresarios prefieren poner la guita en la timba financiera, ¿eh? Y no en invertir para producir. No, si hay alguien que no hace eso, sos vos. A ver, eso no, estoy completamente pero seguro. El problema es al revés. Claro, pero el problema muchas veces es al revés, ¿sí? Que es, si vos, lo que tienen que hacer, porque la gente que invierte plata para ganar más plata, estamos todos de acuerdo en eso. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si yo voy a agarrar y voy a poner, exageremos los números, ¿sí? $1,000,000, ¿sí? Sí. Y voy a tener que tomar personal y comprar máquinas, ¿sí? ¿Eh? Y todo eso lo voy a poner a laburar durante un año, ¿sí? Para un proyecto en particular que no sé si me va a salir bien o mal, que tengo un riesgo enorme para que al final de todo este año gane el 30%, o lo pongo en un plazo fijo, gano el 40. Y las matemáticas son claras. Y no tengo riesgo. ¿Vos qué haces? Honestamente, con la mano del corazón. No, a ver, no me quepa ninguna duda. Yo no... ¿Sí? Uno sabe entonces, que... Entonces lo que hay que hacer es que la gente que tiene ese millón de dólares le sea mucho más negocio invertirlo en algo productivo. A ver, cuando... ¿Sí? Vos tenés un plazo fijo que te da entre un 5 y un 10% más seguro y rentable de lo que te puede dar trabajando, y lógicamente vas a ir al plazo fijo, vas a ir a lo que todo el mundo conoce como la timba financiera. Si a vos, en vez de, claro, sería al revés, tenés una ganancia del 30%, pero tenés grandes posibilidades de ganar un 50% laburando, y sí, vas a generar un producto o un servicio para ganar no el 50, sino el 60. Y ahí es donde el Estado va a tener que ver por qué ganaste el 60 y no el 50. ¿Dónde está ese 10%? Si hiciste todo limpio, todo bien, todo bon, todo legal, decía la publicidad. Bueno, buenísimo, genial. Contanos cómo hiciste para hacerlo todos nosotros. Pero cuando... Exactamente, pero eso es lo que, como se llama, es el concepto básico de microeconomía, que es la tasa interna de retorno. Claro. ¿Sí? Sí, que cualquiera que es un curso básico de microeconomía lo conoce, ¿viste? Que es, yo agarro, invierto plata, ¿sí? ¿Cuánta guita recupero? ¿Sí? ¿Y en cuánto recupero tiempo? Recupero más o menos que un plazo fijo, a ojo, ¿sí? Recupero menos, no me conviene, pongo la guita en plazo fijo, ¿sí? Claro. O sea que estamos así, teniendo, o sea, una industria que no quiere tomar crédito porque no sabe si puede pagarlo. La tasa de crecimiento, claro, está en dudas con... el monto que le da un plazo fijo o producir. Le están manteniendo un 30%, le aumentan un 30% a los insumos y a la exportación y a todas las compras afuera, bastante grande. Estamos ahogando una industria que es la cuarta. Una industria que tiene muchísimo potencial. Ojo, por otro lado, viste, después se llenan que no, que la ley de la economía del conocimiento, sí, economía del conocimiento, pero está sonando. Sí, sí. A ver, justamente por eso hay que... Yo una vez dije, yo soy malo con los demás y con los míos soy terrible, y esto es un error. Sí. Esto es el primer error en menos de un mes de asunción del nuevo gobierno. Esto, si no lo modifican, no hacen anexos, van a estar ahogando una industria como la informática, que es tan o más recaudador de dinero verde para el Estado que el campo. Esto, en un futuro, el campo va a dejar de tener estos grandes volúmenes de crecimiento, y la industria del software, la industria de todo lo que es la industria informática, InfoSec, Devs, demás, va a traer muchísima más rédito, más ganancia que cualquier otra industria. Entonces, si estamos ahogando esta industria... Mira, India. Por eso, justamente el reflejo es India. ¿Sí? Sinceramente, ahogar esto es terrible. Y estamos hablando con alguien que tiene una pyme. Estamos hablando con Fernando Glaser de DC Solution, que tiene una pyme de hace muchos años. No es el mega empresario, sino que es un tipo que le pone el pecho todos los días a su empresa. Y mirá las cosas que nos está contando. Esta es la relación que yo hablo social de la tecnología con lo que nos pasa habitualmente. Esto es un programa que habla de derecho informático social, donde vemos cómo nos afecta la tecnología a toda nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad también están las pymes. Y hay que escucharlas, y hay que entenderlas, y hay que brindarles respuestas, ya sea de nosotros como individuos de una sociedad, o para reclamarle al Estado de turno que no ahogue a estas empresas que tanto bien nos hacen. Fernando. Una cosa, viste, que vos sabés, yo, porque sos abogado, es que la legislación laboral no distingue entre un Paolo Roca, ¿sí?, y el kiosquero de la otra cuadra que tiene dos empleados, ¿sí? Sí. Y no es lo mismo, ¿viste? Pablo Roca tiene espalda como para bancar las cosas un montón de meses, tiene guita en el banco como para hacerlo, ¿sí? Una empresa como la mía puede tener guita en el banco para bancar las cuentas 2-3 meses, ¿sí? Después ya está, ¿sí? ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Claro, sí, y el kiosquero peor, porque prácticamente vive al día, ¿sí? Es increíble. Fernando, te entonces agradezco. Por ahí habría que mirarlo, si bien, digamos, está todo el tema... Por supuesto. de igualdad ante la ley, por y toda supuesto. La pelota, ¿viste? No todas las empresas son iguales, ¿viste? Porque hay que buscar una salida. Claro, ¿viste? Si a mí me aumentan mucho los costos y no tengo la posibilidad de trasladarlos a los precios, lamentablemente, o bajo la persiana... Tenés una solución. O tengo que achicar, claro. Tengo que achicar el personal, pero para una pyme, achicar el personal es una muy mala alternativa, porque a mí me cuesta mucho en tiempo y en esfuerzo capacitar a la gente, formarla, ¿sí? Y si tengo que dejar de ir un recurso que a mí me llevó mucho tiempo, formarlo y capacitarlo también más, me causa un impacto considerable que no quiero tener, ¿sí? No, por supuesto. Por supuesto. Fernando, sí. Te agradecemos muchísimo que nos hayas podido atender. Queremos decirte... No, porque Rodri, bueno, y después si podemos, nos vemos. En la semana nos estamos viendo, la semana que viene. Un abrazo enorme. Abrazo. Chau, chau. Y nosotros nos vamos a una canción que esta sí que no tiene nada que ver con el programa de ayer de ustedes, de los Rodríguez, sino que es uno que me gusta a mí mucho y es una versión en vivo, quizás la mejor versión de Pearl Jam, Even Flow. Not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. Oh, see, maybe he'll see a little better set of days. Oh, yeah. estar en libertad, el Señor. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La Colectiva, acompañando las luchas. Mi nombre es Andrea, tengo 34 años. Desde los 6 a los 13 años sufrí abuso sexual por parte de quien era mi hermano mayor. Mi nombre es Sin García, fui abusada a los 8 años por alguien a quien yo llamaba tío. Soy Vicky. Cuando apenas tenía 4 años, mi padrastro tomó mi cuerpo para asociar su sexualidad. Soy Nadia, a mis 6 años sufrí violencia sexual por 2 vecinos. Uno era gendarme, el otro es un periodista reconocido. Recordarlo, decirlo y denunciarlo no fue un proceso sencillo. Hoy por hoy en Argentina, denunciar los delitos de violencia sexual tienen vencimiento, prescriben. A mis 35 años logré denunciar la violencia sexual que sufrí. En ese momento la justicia me dijo que mi causa estaba prescripta y me encontré con un vacío legal. La justicia me dijo que estaba vencida, que estaba prescripta. No deberíamos de tener fechas límites. Las marcas del abuso no vencen. Salimos a denunciar el vacío legal y la revictimización judicial que sufrimos por parte de este sistema patriarcal. Sin vencimiento. Sin vencimiento. Sin vencimiento. Sin vencimiento. La Colectiva, acompañando las luchas. Hola, soy Claudio Fernández y acompañado de una mesa llena de sorpresas, te propongo compartir la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino en Los Delirios del Mariscal, todos los lunes de 19 a 21 por La Colectiva FM 102.5. No te olvides, Los Delirios del Mariscal. Te esperamos. La gente en el gobierno no entiende lo que es Internet. Aaron Schwartz. Seguimos en Lo Demás es Silencio. Y ahora, el último llamado del día y del año. Lo tenemos al señor Federico Barbero en línea. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, mi amigo Rodrigo? Buenas tardes. Buenas noches ya. Ya son buenas noches. Son 20:06. Ya son buenas noches. Y todos están diciendo, ¿por qué lo llamaste a Fede? Bueno, este año tuvimos algo muy grande, que fue un apagón enorme de luz en todo el país. Y nos colgamos a hablar con Fede en medio del apagón y me dice, se perdió el último par de cobre. Y claro, yo entendí lo que me estaba diciendo, pero dije, el 80% del planeta no debe entender qué cuernos es el par de cobre. Fede, explícanos un poquito. Para que estoy cerrando una cosa. Si escucharon música al aire, la culpa no es mía. No, quédate tranquilo, no hay ningún problema. A ver. Es el último programa del año, ya está, está todo. Exactamente, permitido. Estamos más relajados que nunca, no hay tanto inconveniente, ya estamos cerca de todo lo que son las fiestas, así que estamos muy, muy tranquilos. Esto siempre es un programa para relajarse, acá no hay nada que pueda salir mal porque estamos entre amigos y entre amigos nos perdonamos todos y puede pasar cualquier cosa. Federico, ¿Me estás poniendo una voz de locutor? Ah, sí, no, es la voz. Me está saliendo como locutor Mirá, no, la verdad que vengo de una faringitis, estoy medio complicado, pero no, yo voz de locutor por ahora es la única que tengo, vos sabés que... yo hablo así con vos por teléfono también, así que quédate tranquilo que no hay ninguna voz de locutor. No, debe ser algún efecto que Liana me está poniendo que sale la voz así. Claro, te están poniendo efecto detrás de la consola, está bien, sí. O la operadora. Ahora, volvamos a lo que estábamos. El corte que hubo de luz, ¿y qué fue esto de el último par de cobre? La última línea de par de cobre, ¿cómo fue esto? A ver, cuando te lo planteaba la otra vuelta, todo el mundo ahora, todos sabemos que nos están pasando, salvo bueno, en algunos pueblos en general, pero en las grandes ciudades, vos sabés que todos están migrando a servicios de fibra o FTTH. Sí. A cable modem, todo tipo de conexión. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Porque yo te decía del último par de cobre. Si uno toma en cuenta que antiguamente siempre se cortaba la luz o algo, pero ¿qué es lo que siempre teníamos? Teléfono. Obvio. ¿Correcto? Yo te llamaba y te decía, ¿sabés dónde te estoy llamando? Del teléfono de línea. Exactamente. Por más que no hubiera luz por 3, 4, 5, 6 días, vos seguías teniendo comunicación. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Que vos, ahora, la comunicación entre tu casa y la central la brindás con tu energía eléctrica. ¿Cómo? Es que la central... Y sí. Vos ahora te pusieron un módem nuevito de fibra. Sí, sí. Un router. Sí. Muy bonito. Pero si a vos se te corta la luz, ¿qué pasa con ese módem? Y se apaga, Fede. ¿Y si se apaga? Me quedo sin teléfono. Hoy por hoy, la telefonía en todo lo que es red de fibra y es por voz IP. ¿Vas? Vos sobre internet. Claro. ¿Correcto? Si se me corta la luz, se me apaga el módem, me quedo sin teléfono. Exactamente. Es como cuando se empiezan a caer la parte de las líneas celulares, pasados obviamente por lo menos unas 48 horas en algunas zonas, cuando ya empieza a caer el servicio. ¿Qué es lo que te va a pasar con cortes de luz? Con 48 horas. Sí, en los sitios que hay refuerzos con grupo electrógeno, puede haber un poquito más, eso depende de las zonas, pero por lo menos por 48 horas tiene que estar brindado el servicio. Más allá de que la vuelta del corte, la gente me encantó que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La gente se quejaba de que se venía cayendo el teléfono, pues se quejaban por Twitter. Sí, a ver. En breve se quedaban sin teléfono, sin nada. No, todavía había margen, había un poco más de margen. Lo que pasa que, volvemos a lo que siempre te digo, Rodri, cuando... Es más, uno de los eventos que hubo hace poquito... Siempre hay que tener una radio con pilas a mano. Siempre hablamos de lo mismo. Sí, vos sabés... Una radio... Mirá, voy a contar una infidencia. Vos sabés que me acabo de mudar hace poco y la primer radio que enchufé, la primer radio que dije, a ver si esto funciona todo, porque el resto era un quilombo de conexiones, adivina cuál fue. Una autónoma. No, la radio que me prestaste vos, la Siete Mares de Noble. Ah, la Noble, la Siete Mares, pensé que era la otra. Hermosa. La Noble Siete Mares. Y tiene una calidad de audio que dije, ¡fua! Esto anda para todos lados. Y sí, tiene pilas y voy a comprar las pilas para tenerla porque, sinceramente, hay cuestiones, como bien vos decías, que los cortes de luz complican todo. Mirá. Tanto en cortes de luz como en infraestructura general. Por suerte en Argentina en general, salvo en las zonas que en las que hay, bueno, terremotos, que ya sabemos que la zona de San Juan, Catamarca, Jujuy. O sea, no somos un país de grandes catástrofes en general. Pero en el caso de que sucedieran, como puede pasar, ha pasado en Chile, obviamente, que puede haber cortes de luz, un montón de cosas, es una infraestructura básica que ahora se está perdiendo. Creo que cuando ahí es donde referenciamos nosotros al tema del par de cobre o el teléfono común viejo y querido y la radio a pilas, ¿por qué? Porque antiguamente la infraestructura, igual en los pequeños pueblos que siguen teniendo cooperativas y eso, se siguen salvando, por lo menos dentro del pueblo. Pero todo lo que sean redes troncales, hoy por hoy, que vos cambiaste tu módem, pusiste todo lo nuevito, tenés tus 30 megas, si es que los tenés, bueno. Sí. Si es que los tenés. perdiste esa capacidad de comunicación. Vos te quedás sin batería en el teléfono. Se te cortó la luz en tu casa y quedaste incomunicado. Y no significa que la compañía no te esté brindando el servicio. Aclaremos eso, ¿eh? La compañía sigue funcionando. El tema es que vos no tenés cómo abastecer tu línea para conectarte. O sea que si yo tuviera una batería, alimento el módem y sigue funcionando. Exactamente. Porque no es un problema de que la compañía no te está brindando el servicio. Sos vos que no tenés electricidad. Que no te podés comunicar con la compañía, cosa que antiguamente era la compañía quien te brindaba a vos ese tramo final de energía porque se montaba sobre la red. Yo era muy chiquito. Hoy ya no lo tenés más. Yo era muy chiquito y me acuerdo que abría la caja de teléfono de la además, vieja telefónica y encendía una lámpara. Exacto. Y podía conectar una lamparita. Encendía una lamparita. Exacto. De muy bajo voltaje, pero se podía poner con una resistencia, había alguna formita básica de tener, aunque sea un pelito de luz con respecto a eso. Sin mucho conocimiento de electrónica, ¿eh? No, nada, por supuesto, dos cablecitos. Dos cablecitos, ¿eh? Pero bueno, eso es una de las cosas que se pierden con tanta tecnología, con un montón de cuestiones de comunicación. Igual vos sabés, Rodri, que lo que, bueno, también habíamos estado hablando la última vuelta en tema de redes y de un montón de cosas. También me quedé pensando en esta semana que te lo iba a comentar antes, pero bueno, ya que estamos al aire en el último programa, ya está. Por supuesto. Es el abuchamiento mediático. Últimamente. ¿Cómo es eso? Pará, porque yo estuve medio desconectado, estuve medio pachucho, estuve con mudanza, estuve con un montón de cosas, no sé qué pasó. Y mirá, no, esta semana, viste vos, uno nosotros por ahí somos más de usar muchas redes sociales, fuera de Facebook, esas cuestiones de familia. Sí, sí. Facebook quedó para la familia, dice el dicho. Facebook cuando quedó para la familia. Cuando te quieren echar a algún lado, te mandan a Facebook. Claro. No, lo que me llamó la atención esta semana fue un poco el abuchamiento. Hubo dos o tres eventos de personas que obviamente se equivocaron muchísimo en su accionar, pero creo que, por lo menos en opinión personal, ¿no?, equivocamos un poco el concepto de troleo, de ir a bajarle una cuenta a alguien porque se mandó una, no sé, hubo un par de eventos, una persona que se recontra equivocó con el tema de publicar una foto de su egresado con yendo en tema en contra del tema del movimiento del feminicidio, algo que estaba mal, obviamente, y hubo otro que también había un profesor que porque fueron con un par de remeras del Che y no sé qué, también como que les cortó la nota por esas cuestiones. Pero lo que me molestó es la violencia en la persecución. O sea, está bien, es cuestionable, hay que escarmentar de una forma, pero de repente era leer cosas como, bueno, salgan a pegarle a fulano porque... No sé en qué momento nos hemos convertido en actores, partes y castigadores de la función de lo que una publica, por más que esté equivocado, y hay cosas en las que obviamente están muy fuera de lugar, eso que quede claro de entrada, eso ya lo hemos hablado un montón de veces, Rodri, ¿eh? Sí, sí. Pero a veces estuve viendo esta semana como que demasiada violencia en la corrección. Mirá, vos sabés que justamente hoy estaba escuchando a 7Case que decía algo sobre el tema. Y con mucha certeza, mirá que 7Case es un tipo que en lo personal no me va ni me viene, no lo encuentro, o sea, me parece muy blando en un montón de cuestiones, pero en esta tenía razón. Dijo, cuando las redes sociales se volvieron una verdadera mierda en revolver basura y acusar a cual o cual, y nos dejamos de potenciar algo tan grande como las comunicaciones para señalar con el dedo al que hace las cosas mal, bien, más o menos, y salir a glorificarlo o matarlo cuando nosotros no tenemos esa función. ¿Y cuándo fue el crecimiento exponencial de esos acosadores? Porque no es otra cosa que acosadores, para bien o para mal. para levantarte el pulgar o para bajártelo y liquidártelo. Sí, volvimos al Coliseo Romano. A eso me llamó la atención este fin de año. O sea, esto viene de un evento que es de este último año. Sí. Que se habló mucho de trolls, de... Lo que pasa que los mandaría a leer un libro que se llama El Nacimiento... después te lo voy a pasar bien para la gente en Twitter. Pero básicamente habla sobre los trolls y cómo es el nacimiento del troll. Sí. Le diría que son una manga de anons. Anons es mucho antes que un troll. Porque realmente trolear a alguien era no otra es cosa. Básicamente prenderlo fuego o hacer ese colgamiento público en plaza. El troleo tiene otro concepto. El troll es más fino, eso es otro tipo de etiqueta. Se banalizó mucho. Obviamente se confunde. La gente no lee. Me doy cuenta que la gente no lee. Nada, cada vez menos. Le pegan un palo. El problema es la cuestión masiva. Lo podría tratar mejor un sociólogo que nosotros. Pero por ahí nosotros lo vemos de una cuestión de ser un poco más una especie de nativos digitales, digamos. O de tener cultura dentro de la parte de redes sociales, básicamente, de haberlas visto muchas desde el principio. Nacer. Sí. Verlas nacer, crecer y fundirse. El sitio.com. También. Sí, ¿cómo era? Volvamos a ciudad.com. Claro, ¿viste cuando te dicen volvamos? Pero sí. Sí. Esto se volvió muy, muy jede, muy violento. No está bueno, no están pasando cosas interesantes, no hay conocimiento. No, lo que sí me llama, como te digo, es ese escarmiento público de gente que, a ver, por decir que es una tontera, pero vos me das una publicación, no sé, tiene 10.000 retweets. Sí. A los primeros 200 comentarios, más o menos va a 40. Después ves que no tiene nada que ver, que nadie leyó, nadie interpretó un texto... Y leyó sobre la furia de otro, y sobre la furia de otro que se interpretó mal, o leyó mal, o lo que sea, descarga furia sobre él, y cuando terminás por el comentario 301, ya básicamente no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo. ¿Y cómo solucionas eso? Con educación. Ah. Divertido. Todo se soluciona con educación. ¿Por qué? Porque la educación te va a dar capacidad de raciocinio. Te va a dar capacidad de interpretación y te das cuenta que hay una gran cantidad, o me parece, personalmente me parece a mí que hay una gran cantidad de personas o de gente que no tiene idea del poder que tiene en la mano con respecto a una cosa u otra. Es como el escarmiento que le pegaron a la que se agarró el oso, como el oso, ¿no? Que la mataron. Ay, que había agarrado un oso, un perro, no sé, que había agarrado un peluche para jugar. Sí. A ver, si vos refomentás y retuiteás o generás o publicás, lo único que haces es volver a agrandar la mentira o agrandar lo que vos tenés que tratar de minimizar. Bueno, vos sabés que hay un montón de periodistas que tienen... tenés que anomizar y no, en vez de anomizar... Claro, a eso justamente iba. Hay un montón de periodistas que tienen en su perfil, en redes sociales, Twitter, Facebook, demás. Si ven una cuenta de pedófilos, no retuitee, no favoritee, no etiquete, denuncia acá. Claro. Bueno, eso es lo que falta, digo, ¿no? Eso es lo que falta, dar los medios o enseñar a la gente o publicar o informar que... clavarle 35.000 retweets a una persona porque la querés fundir no significa que la vayas a fundir. La fundés de una red social. También puedes perjudicar a gente que, a ver, vos tenemos amigos en común perjudicados por un montón de situaciones. Sí. Y que no tenían ni arte, no tenían y no tienen ni arte ni parte. Ni arte ni parte. Y ni si así tuviesen un pedazo de arte y parte. No es donde se castiga, o sea, porque para castigar somos, esto es lo mismo de siempre, y pasaba antes de las redes sociales también, para castigar somos muy rápidos, para rectificar, las rectificaciones no llegan tan rápido. Mira, Te voy a cambiar un toque de tema. Vos sabés que hay algo que nosotros hablamos un día hace mucho tiempo y es, che, vos sabés que tengo una conexión cableada y veo Netflix lo más bien, sin ningún problema. La misma conexión cableada la uso para ver YouTube, no veo nada. Bueno. Entonces, para que todavía no terminé, porque yo la seguí hasta el final ahí. Llamé al servicio técnico, le digo, mira, te voy a mostrar lo que pasa. Netflix lo veo bárbaro, YouTube no lo veo. Campeón, o ustedes me están controlando la señal, ¿qué onda? ¿Me están dándole preferencia a algo? ¿Cómo es? Me dijeron, te cambio el modem, esto es literal, Te cambio el modem para cobrar que te cambié el modem, pero no tengo ni idea qué carajo te pasa, pibe. Entonces yo agarré y dije, bueno, definitivamente esto es violatorio a la neutralidad en la red, acá hay una preferencia, acá hay algo, voy a iniciar las acciones correspondientes y te llamé, te conté. Y me dijiste un montón de cosas que esto de neutralidad en la red, mucha gente no entiende qué carajo es, y justamente es esto, la preferencia de un servicio de similares condiciones sobre otro. ¿Por qué Netflix me funcionaba bien y YouTube no me funcionaba, Fede? A ver, pensá que hay mucha gente que pone mucha plata. Sí, obvio. Siempre hablamos de que la pornografía estándar fue lo que hizo crecer Internet en los 90. Me contaron que sí. Fueron los que brindaron los primeros servicios de videocámaras y streaming, las primeras megapáginas, las primeras cosas, eso fue en los 90, fue la explosión hasta el 2000, 2000 y pico. Sí, los grandes avances en cuestiones multimedia, primero eran el porno y después se bajaban hacia algo. Exactamente, pero quienes bancaron mayor infraestructura en su momento, porno. Fue ese rubro. Te recuerdo que hace cosas ya de 10 años ya, en el 2000, 2011, por ahí. Si vos te acordás, en Estados Unidos se empezó a discutir otra vez el pay-per-view, pero en streaming. Claro. Eso fue hace 10 años atrás que se empezó a discutir si pagabas un internet diferenciado solamente para navegar o para streaming, que fue cuando fue la gran discusión de que existían los P2P, como, bueno, para bajar en el emule, para, ¿te acordás que te cortaban el tráfico de P2P? Sí, tal cual, de hecho lo cercionaban bastante feo. Te cortaban tráfico, de hecho fue cuando termina cayendo Mega Upload en su momento. Sí. Se le arranca el juicio a la gente de Cuevana que hacía restreaming de las películas, que en realidad no hacía hosteo, solamente linkeaba. Y lo ganó. Bueno, lo que vivimos hoy es la discusión de un debate que se arrancó hace 10 años atrás, antes de que se empezara a poner todo el dinero en proyectos de streaming, como lo es Netflix, como lo es Flow, el que sea. On Demand, Flow. Cada uno tiene Disney, ahora, Fox. Cada uno empezó a sacar su plataforma y a montar su infraestructura. Y obviamente que eso va negociado en junto con las empresas, o los ICP, lo que nosotros le decimos de las empresas que nos brindan el servicio, el ICP, para decirle, bueno, no sé, por dar un ejemplo, soy Movistar, te brindo Speedy, bueno, bárbaro, Netflix... te pongo un servidor en Capital Federal para toda Argentina, no tenés que hacer streaming afuera para que te haga caché de todas las películas desde Argentina. Obviamente que va a andar como un balazo, porque no salís para afuera. Ajá. Esto... Pero de repente te digo, Fox, no, Fox viene desde Estados Unidos. A ver, de acá a Estados Unidos tenemos que hacer salida internacional de ese paquete, llegar a Estados Unidos, volver de nuevo para acá con ese streaming. ¿Qué va a andar más rápido? ¿El servidor local, dentro del que está dentro del país, haciendo caché, o va a andar el que está afuera? Y en teoría el que está acá. Por un lado. Segundo, como estuvo la discusión hace 3 años atrás, ¿por qué le damos WhatsApp gratis en todas las compañías y de repente no un servicio como Telegram, como Line? Signal. ¿Cómo? Signal. el Signal, o había otro, no me estoy acordando, bueno, cualquier cosa que no sea WhatsApp. Bien. ¿Por qué me cubrís paquetes de datos con una cosa y con otra no es gratuito? O el tipo, más allá del cambio de paradigma en la forma de la comunicación, que se bajó muchísimo el nivel de call, o sea, el nivel de llamada o de SMS, y se volcó a este tipo de comunicaciones sobre red, digamos, como lo es un WhatsApp, como lo puede ser un Signal, un Telegram, que son otro formato no estándar, porque está corriendo sobre internet, básicamente, y no es un formato estándar de telecomunicación, que lo que usaríamos habitualmente. Porque es la tendencia. Pero es la tendencia. ¿Es la tendencia a vulnerar una ley y que no haya control por parte del ENACOM, o es una tendencia a nivel internacional que este sistema de preferencia de tráfico local por encima de lo que es el tráfico internacional por convenios entre empresas? ¿Cómo funciona esto? Pasa que entras en el hilás muy fino, porque claro, por eso. En Latinoamérica, vos en Latinoamérica tenés una empresa, por decirte, por darte un ejemplo, claro, Nextel Brasil, pero ahora está unificada la parte de Argentina con esto, Telecom Internacional, bueno, Movistar en toda Latinoamérica, que ahora arranca el tema de la venta de sus segmentos regionales, y vamos a ver en qué queda, el tema de cada OMB regional, es decir, de cada operador móvil virtual que hay sobre cada país, como lo es 20, por ejemplo, o el proyecto que tiene Catel, que vienen trabajando hace 3, 4 años para tratar de sacar otro operador móvil más. Bien, todos esos diferenciales sobre costos, obviamente que van sobre una legislación internacional, pero después están las nacionales, es decir, nosotros no tenemos la misma legislación de telecomunicaciones que tiene Ecuador, que tiene México, que tiene Brasil, que tiene Chile. Por ahí podemos tener más lo más cercanito, que es Paraguay, Uruguay. Hasta ahí. Pero bueno, ahora hay unos convenios en los que más o menos hay muchas cosas que son similares. Sí. Digamos, sobre los costos de roaming, que ya casi no estaría. Claro, eso sí, sí. Convenido con el tema Mercosur. Hay mucho debate sobre el tema económico. ¿Cuál es el recambio de este año? ¿Cuál fue el recambio en eso en este año? Es que estamos migrando a... Yo ya no te cobro más un pulso, no te cobro más la fracción. A partir de este año y en adelante, el paradigma de comunicación es: usá lo que vos quieras, yo te voy a cobrar por kilobyte consumido. Así estés llamando, así estés mirando un streaming, así estés haciendo lo que vos quieras hacer, yo te voy a cambiar el paradigma de facturación. De hecho, hoy por hoy ya estamos avanzando un montón sobre lo que es voz sobre IP, o muchos van a ver en el telefonito que dice VoIP 4G. Sí, es cierto. Eso significa que cuando antiguamente vos realizabas una llamada de voz común, como la que estamos teniendo nosotros ahora, el teléfono te bajaba hacia la red de 3G para realizar la llamada y los datos iban sobre 4G. ¿Qué te solía suceder con eso, con ese intercambio? Que a vos, por ejemplo, no te entraran los WhatsApp, o no te navegara mientras estabas en una comunicación. Claro. Al estar todo sobre la misma red, en este caso, sobre en el caso de quien lo tenga, ¿no? Sobre 4G y la llamada sobre 4G, esa parte no te sucede. ¿Por qué? Porque tanto la palabra, todo lo que estamos hablando, como si yo navego, como todo, pasa como tráfico. Dejó de ser un evento diferente. Deja de ser un protocolo distinto a convertirse en una VLAN. Claro, a un ida y vuelta. Ahora, cuando pasan todas estas cosas de preferencias y demás y todo, te cuento, esta semana se vio una modificación en lo que es ENACOM y lo que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sí, que pasó a depender de... Pasa a depender del Ministerio de... Acompáñame que estoy quemado, ya es viernes. Bueno, mira. no importa de qué ministerio pasó a estar en la órbita, sino que lo más importante de todo esto es que de Secretaría de Telecomunicaciones y de TICS, en realidad, pasó a ser subsecretaría. Y ENACOM también tiene ese rango, con lo cual estamos teniendo una depreciación en los entes reguladores y en las implementaciones de innovación de tecnología y comunicación. Esto no está bueno, no es algo que sea a priori, no sabemos qué programas van a haber, pero pasarlo a subsecretaría, de secretaría, y mantenerlos en el rango de lo que era el viejo Ministerio de Modernización, sigue siendo un error. Así como recién hablábamos con Fernando Glaser, que el tema del aumento del 30% indiscriminado del dólar para producción de software, hardware y demás es un error, mantenerlo como subsecretaría sigue siendo un error. Porque hoy estamos enojados quizás con el tema de neutralidad, con el tema de preferencia sobre WhatsApp, pero esto está siendo una continuación en tanto infraestructura del Estado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La verdad que yo no lo sé. A mí me encantaría que vos me digas, mirá, va a pasar tal cosa, pero sé que sería una falacia, pasan un par de días, todavía faltan muchas modificaciones. No, falta, falta, Rodri, mirá, yo lo único que te digo, si más o menos mantienen el lineamiento, fuera de que hay cosas muy criticables durante estos últimos cuatro años con respecto al tema de Acom, fuera de lo criticable, si más o menos se mantiene la línea que venía manejando la ENACOM estos últimos años, fuera de casos puntuales, fuera de casos puntuales, hay cosas que fueron muy positivas, como fue la red nacional, con el tendido de fibra a pueblos, con un montón de cosas. Sí, la continuación de Argentina Conectada fue buena. Por eso. Y después ver, tres cosas de malas, como fue el tema del licenciamiento de radio de radios FM a nivel país, fue horrible. Hay un montón, por eso, y después tenés, si querés discutir, Fusión Cablevisión, Nextel, Clarín, ¿verdad? Tenés, a ver, tenés de todo, sí, un poco. Sí, burradas tenemos. Pero políticamente ciertas cosas que sí son parte de la infraestructura del país y a brindar, como la red de Argentina, eso debería ser política de Estado. Más allá de que se pase a su secretaría, no secretaría, y que no se convierta en una caja ahora con el detrimento de la del cambio. Y ahora, que no, cuando vos tenés estas modificaciones, estas ampliaciones de cuestiones más básicas sobre neutralidad en la red, si van a ser sancionados o no, seguramente van a ser sancionados, y estamos ante un problema grande de cómo van a ser sancionados, qué va a pasar con Cablevisión, qué va a pasar con un nuevo teleoperador, retomarán las políticas de una nueva operadora estatal, que esto no lo sabemos, hay cuestiones que... Bueno, esas licencias quedaron ahí en el aire todavía. Todavía no hay ninguna licencia que se esté por vender, por licitar, por administrar por parte del Estado. Hay distintas cuestiones que quizás sean muy positivas para todo esto, pero mientras tanto estamos en una vereda que no sé si vamos a cruzar, ¿viste? Ahora, volviendo al tema de neutralidad. Cuando vos tenés esta caja que te pone Netflix en los distintos lugares, vos que estás trabajando en los sitios, ¿es física esa caja? Mirá, por lo menos en la parte de redes móviles no tiene nada que ver, eso ya es una cuestión... Porque viste que está la caja roja de Netflix. Sí. ¿Es una realidad? Sí, eso, o sea, son servidores caché, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, eso tiene que ver con negociados y convenios entre las empresas que hacen el transporte y quienes van a poner la plata de la infraestructura para seguir creciendo. O sea, la neutralidad en la red no existe fuera del ámbito académico. Y eso, no, por más que lo discutamos, los estados ponen plata. Ajá. El estado pone plata, los privados ponen plata. A ver, como aseguramos una conexión universal, libre, bla, bla, bla, también compramos equipamiento israelí para pinchar todas esas infraestructuras. Que ahora le quedan a este gobierno. Sí, le quedan a esta, que venga, lo que sea. Por supuesto. Entonces, ¿dónde está la neutralidad? Podemos discutir a los Stallman, pero no hay neutralidad. La red no es neutral, ninguna red es neutral. La única red neutral es la que está desconectada, desenchufada y no está linkeada con una con otra. Federico, mil gracias. Es la máquina que está sola, esa es la única red neutral. Me quedo con esto último que estás diciendo porque es la frase del año: no existe una red completamente neutral, la única neutral es la que está desconectada. Claro. Federico, mil gracias, buen año, te agradecemos muchísimo que nos atiendas, que converses con nosotros, como siempre, y te agradecemos muchísimo. Dale, Rodri, que tengas buenas fiestas, felices fiestas para todos. Igual después nosotros vamos a estar hablando en otro momento. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo, y bueno, ya el año que viene, ¿cuándo arranca el año que viene? El año que viene arrancamos en febrero, si todo sale bien, y en enero vamos a estar con algunas republicaciones de entrevistas que estamos haciendo, y vamos a hacer... Para que me olvidé de algo. Ah. ¿Cómo? Para, yo me olvidé de algo de preguntarte, aprovechando que estamos al aire, porque sí, vos sí. No lo debes haber dicho. ¿Vos no fuiste ahí que estás en selecciones como abogado informático, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Estamos, exacto, sí, ahora... Porque pará, porque yo tengo mi cabeza, pero se me las cosas no se me pasan. El programa primero fue nominado para evento programa multimedia de derecho informático a nivel Iberoamérica, y ahora esta semana me propusieron a mí nominado como abogado destacado del año de Iberoamérica. Es verdad. Se te pasó, no sé si lo comentaste. No lo comenté. ¿Viste? Yo te hago pisar el palito ahí. La verdad que sí. Porque cosas... no ibas a decir nada vos, yo no te lo iba a dejar pasar, ¿eh? Hay alguien que me conoce mucho y ese es Federico Barbero. Bueno, Rodri, ahora sí, con esa información que das el cierre del año, ese es el final del programa. Tal cual. Por lo menos entre nosotros. Un beso grande, Rodri. Un abrazo, saludos a la familia. Dale, otro para vos. Chau, hasta chau. Luego. Y nosotros nos vamos a una tanda. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola a toda la gente de La Colectiva Radio. Somos Vibra Mujer y vinimos a dejarles una invitación. Este viernes 20 de diciembre a las 18 horas estaremos realizando una acción performática en Plaza de Mayo, más puntualmente alrededor de la Pirámide de Mayo. Nos encontraremos allí dado el contexto sociopolítico de extrema violencia, con una sola meta, la libertad. Este objetivo nos motoriza y nos acelera la sangre en las venas. Será un ritual circular originario en pollera y latinoamericano. Es por ello que alrededor de Latinoamérica, en diferentes países, esta pieza llamada Origen se estará replicando. Es por ello que les invitamos a ser parte, a compartir y a acompañarnos en este gran intercambio y en este pedido urgente de unión y sostén sin fronteras. Les esperamos. Muchas gracias. Tecnología, derecho, hacktivismo. Un programa tech, pero distinto. Viernes, de 19 a 21. Lo demás es silencio.

Y seguimos en Lo Demás de Silencio, ya a las 20:48. Bajó mucho la temperatura, hay casi 20 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y lo que pasaba era Roxette ahí siguiendo con el paradigma de canciones que contengan corazón. Escuchábamos Roxette, justamente, Escucha a tu corazón, Listen to your heart. Y también en conmemoración del fallecimiento el día 9 de diciembre de la cantante de Roxette, Mary Fredrickson, a causa de un cáncer bastante fuerte que mucha gente hubiese fallecido antes. Ella tuvo la dignidad, la suerte y la fortaleza de vivir muchos años con esta enfermedad, llevarlo adelante, volver a cantar en 2012. La verdad, una impronta muy muy grande de Marie. Se nos viene el fin de año, se nos viene el cierre del programa. Algunas cuestiones que queríamos estar hablando, estar diciendo antes de irnos. Ustedes saben que hemos entrevistado a mucha gente, ha pasado, recién lo decíamos al principio del programa, jueces, secretarios, ONGs, particulares, amigos, hoy gente que está en el gobierno, gente que se ha ido del gobierno. La verdad que este programa tuvo siempre la finalidad de hablar con amigos, escucharnos, interpretarnos, ver cómo nos afectaban las cosas, cuáles eran las realidades que nos pasaban a cada uno, sin tener tanto énfasis en lo político tradicional de coyuntura. Algunas cosas de coyuntura nos han pasado por arriba, como las elecciones, como este aumento del 30%, como distintos factores que hacen que nos muevan las agujas, pero manteniendo siempre un norte, que ese norte vamos a tratar de seguir manteniendo, lo que es la cuestión social de cómo las tecnologías nos afectan a todos nosotros y qué hacemos nosotros en relación a ellas. Ahora bien, cuando uno está en estos momentos, recién conversábamos con Fede, con algunos renombres, con algunos criterios, con algunos premios y demás, nos enorgullece el trabajo que hacemos, nos enorgullece un montón de cosas, pero hay que destacar algo. Hay que destacar gente que no está al frente de los micrófonos, no está en las consolas, sino que están en la radio, en nuestro corazón. Ellos son algunas personas de la radio que yo me voy a olvidar muchos nombres, yo sé que me los voy a olvidar, pero Daniel, Maxi, Liana, Roxana, hay un montón de gente que, Caro, Cecilia, hay un montón de gente que me empujó y nos empujó para adelante. Ustedes escuchan un montón de soniditos, ruidos y demás, eso se lo deben a Ariel y a Alan, que me empezaron a envalentonar en investigar estas cosas. Jugábamos un poco, esto fue un año de desafío, de implementar algunas cosas nuevas. Gente que me ha dado una mano muy grande, como Carla. La verdad que nosotros, yo estoy infinitamente agradecido. Gente de la misma radio, de distintos programas, los del Hilo del Mariscal, series retroponderosas, hay un montón de programas. Cosas que he aprendido de frescura, de distinto tipo con los chicos de Radio Amorfa. Hay un montón. Los Rodríguez, un tema de ida y vuelta hermoso, que recién la estábamos jugando con ellos a cuestiones de corazón, canciones del corazón. Son esas cosas que la radio tiene, que es una familia, que lo enfrentamos día a día, que nos comprometemos con una causa. Nosotros ya verán que no hacemos nada para ganar algún tipo de dinero o algo por el estilo, sino que lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque creemos que podemos dejar una enseñanza, creemos que esa gente que está del otro lado, que son ustedes, se merecen un producto de calidad, y somos muy autocríticos, y hay pocos programas en los cuales yo puedo decir que salió todo bien y los programas se escuchan dos o tres veces. Hay ediciones, hay un montón de cosas que hay un trabajo detrás bastante importante en cada cosa que pasa, en cada llamado, en cada intervención. El año que viene queremos hacer un programa un poco más tecnológico, no a nivel contenido, sino a nivel streaming. Queremos hacer un par de cosas para la radio. Si se les ocurre algo a ustedes, si quieren participar de la radio, las puertas de la radio y de esta familia tan grande que es La Colectiva siempre están abiertas. Tocan timbre, mandan un mail, y no me digan que el timbre no funciona. La radio está abierta, hay que participar, hay que generar interacción. Nos escuchan en el 102.5 de la radio, nos escuchan a través de streaming en www.lacolectiva.org.ar. Hay un nuevo chat, hay que empezar a usarlo. Una vez que estás escuchando en vivo, hay un globito abajo a la derecha y nos pueden estar haciendo interacción con el programa en vivo. Si todo sale bien, vamos con Alan, vamos a estar viendo la posibilidad de tener una transmisión en vivo y un par de cosas, un servidor nuevo, mejores cosas. Hay un montón de laburo para hacer, un montón de cosas para apostar. Ojalá las podamos estar implementando y ya para el año que viene poder tener distintas series de programa. Este año, con lo que hicimos, nosotros estamos muy satisfechos de lo mucho que hemos realizado. Tenemos un programa muy, muy lindo, muy decente, un producto final muy bueno. Queremos continuarlo el año que viene. Pueden realizar cualquier donación hacia el programa que automáticamente será destinado a la radio. Yo no cobro un peso, no queremos dinero, lo hacemos porque nos gusta. La radio sí necesita de colaboradores. Eso siempre va a pasar. Esto es una cooperativa, es para todos. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas en el verano para ustedes, por ustedes. Y siempre, como siempre, pueden estar realizando distintos comentarios, siguiéndonos en redes. La verdad, un fin de año para toda la familia de la colectiva, que estamos siempre a disposición. Hoy nos vamos a cerrar un poquito antes, así que esto es todo. Nos vemos en febrero del año próximo. Cuídense y recuerden que esto es así y porque lo demás es silencio.